banderita y bandera peruanita. Banderita y banderita y bandera peruanita. Qué bonito jugaremos en los carnavales. Qué bonito jugaremos en los carnavales. Tú con cascarones, yo con serpentinas. Tú con cascarones, yo con serpentinas. Qué bonito jugaremos en los carnavales. Qué bonito jugaremos en los carnavales. Verde romerito, morada florece. Verde romerito, morada florece. Amor traicionero nunca permanece. Amor traicionero nunca permanece. Gobernador pa pum pum pis, puro cototo añor pum. Ay sei chuta y ni huasca, puri kunay pas kachka pin. Pache kunay pas kachka pin. De aquella muchacha, del aire de aquella muchacha. Que es aquello que reluce, que es aquello que reluce, debajo de aquella piedra, debajo de aquella piedra. Son los ojos de mi amada, son los ojos de mi amada, que me están haciendo señas, que me están haciendo señas. Pañazo ascani, pañazo ascani.